arduo, ¿no es cierto? Que efectivamente, como mencionas tú, ha partido aproximadamente desde las 20 horas de ayer y continuamos hoy en la mañana a fin de poder entregar todos los antecedentes al Ministerio Público con el objetivo, ¿no es cierto?, entendemos también de poder formalizar este hecho que ocurrió la tarde de ayer en el supermercado de esta ciudad de nombre Cubat. Claro, hay un ilícito que se comete en el interior de este local, ¿no es cierto?, producto de lo que los guardias, obviamente, dentro de sus atribuciones, proceden al procedimiento que sus protocolos tienen establecido. Y en atención a esto es que se genera finalmente este hecho que lamentablemente termina con la vida de don Damián Barrio Yanquilef en los momentos básicamente que era trasladado a la clínica alemana de esta ciudad. Bueno, respecto a la herida, ¿no es cierto? Efectivamente, solamente le presento una lesión que es concordante con el trabajo que nosotros realizamos básicamente, y eso llevó finalmente a poder determinar, ¿no es cierto?, que existiría un imputado en esta causa, quien fue detenido en la red de la noche de ayer. Hay múltiples diligencias que se realizan dentro de las que tú me mencionas, pero otras diligencias también que han sido importantes en el transcurso de esta investigación, que básicamente llevamos 12 horas, pero que han sido fundamentales a la hora de poder identificar al real imputado de esta causa. Y en atención a eso es que efectivamente ayer, y bajo la situación de flagrancia, ¿no es cierto?, practicamos la detención como personal de la Brigada de Homicidio Osorno, logrando finalmente la aprehensión de esta persona, que es un menor de edad, en el sector de la ciudad de Osorno. Conforme a la diligencia investigativa, nosotros logramos, como te dije anteriormente, la identificación del real imputado, ¿no es cierto?, y de acuerdo a eso realizamos también su posterior detención. Nosotros básicamente, y la idea del Ministerio Público es poder realizar una investigación, y es por eso que solicito también la concurrencia de personal especializado de la Brigada de Homicidio a fin de aclarar este hecho, ¿no es cierto?, y finalmente poner a disposición del tribunal al real imputado en esta causa, que en este caso, ¿no es cierto?, corresponde a la persona que nosotros hemos logrado detener la noche de ayer. Es una persona, así, un joven de 17 años, ¿no es cierto?, quien se encuentra en el cuartel y en la hora de la mañana de hoy se lo ha puesto a disposición del Tribunal de Garantía a fin de controlar su detención y formalizar, entiendo yo, también por parte del Ministerio Público. Entiendo que hay otras personas que están detenidas pero no van a ser presentadas sobre este caso en particular que tú me mencionas. Sobre este hecho específico solamente será presentado al Tribunal de Garantía. De acuerdo al conocimiento que tenemos nosotros como Brigada de Homicidio, solamente el imputado que nosotros hemos detenido, que básicamente, de acuerdo a los medios de prueba que nosotros hemos logrado obtener, ¿no es cierto?, sería el único imputado en este caso.